Nuestra intención musical apunta a germinar emociones, viajar con ellas por el mundo y dejar sembrados estos arpegios sonoros producidos en Ecuador. De esta tierra, jardín del Edén, hoy cantamos feliz para ti. Con aroma, cacao y café, montañas, ríos, sol y mar, Manabí. Gente de arte, guitarra y canción, coplas, versos de mi inspiración. Dedicados, hechos con amor, a la dueña de algún corazón. Con mujeres, jardín del Edén, gotas de agua de un gran manantial. Son las voces del grupo Ariel, que se juntaron para volver a cantar. Son las voces del grupo Ariel, que se juntaron para volver a cantar. Este canto es canto de mi tierra, lo entregamos con vida y pasión. En el cielo, en el mar y en la tierra, a cuatro versos nuestra inspiración. En el cielo, en el mar y en la tierra, a cuatro versos nuestra inspiración. Con mujeres, jardín del Edén, gotas de agua de un gran manantial. Son las voces del grupo Ariel, que se juntaron para volver a cantar. Son las voces del